River con Ferrari, este levanta la pelota para el pibe Ríos, saltó Ríos, fallaba Víctor López en Banfield, cubría Méndez, salía Luchetti y finalmente el histórico arquero de Banfield se queda con la pelota poniendo el balón por bajo a la izquierda para que venga Bustamante. Informa Pachá, el mejor alimento para tu perro. Gol de Barcelona, lo hizo Messi. Silva al arco, gol. Gol de Banfield, Silva, un espanto de Cabral. Un horror de Cabral. No se pueden tener pretensiones de campeonato cuando River juega con zagueros endebles. Con zagueros que han tenido más oportunidades que cualquier otro. Con una línea de impresentable. Es un debilucho Cabral para jugar con la camiseta de River. Se la bajó a Silva en el arranque del partido al minuto y el uruguayo con una tranquilidad asombrosa, castigando abajo contra el palo derecho, marca el gol para el equipo de Falcioni. Gana Banfield, intentaba acomodarse River, no hay razón que exista para sostenerlo a Cabral con la camiseta de River, Gorosito. No hay razón, es un defensor debilucho, es un hombre incapacitado para jugar con la camiseta titular de River, por favor. No se pueden hacer estos regalos. Se trata de River. Hemos perdido mucho prestigio en los últimos tiempos y seguimos profundizando esta situación con jugadores incapaces, con jugadores que no tienen sentido para ponerse la camiseta de River. De no creer, es cuestión de ver a un principiante como hace este tipo de cosas que acostumbradamente y lamentablemente hace Cabral con la camiseta de River. Gol de Silva, Banfield sin esperarlo, sin buscarlo, sin pensarlo, le gana River 1-0. ¿Querés tener tu casa de fin de semana? Viviendas Roca 4210-0404. Viviendas Roca 4210-0404. La tiene Fernández, domina, viene Banfield, le va a pegar al arco. Cierra Coronel para River Turco. Inadmisible. Podrá volver Ortega, jugar Gallardo, esperar Almeida, hablar de lo que puede pasar, pero si atrás juega Cabral, es imposible. Se la bajó de cabeza, como ahora atrás a Vega, antes a Silva. Tomá y hacelo. Como un 9 bis, apareció Silva al uruguayo, dijo, ¡qué regalito! 0-1 al minuto y medio. Desde la derecha, corner para Banfield. ¿Quién le pega a Filippini? Erviti, el zurdo. Coloca el zurdazo. Viene marcando con un golpe de cabeza Paniagua. Se la lleva Gallardo. La adelanta Gallardo. Pierde en el mano a mano con Méndez porque este llegó antes. Centro para el gol de Fernández. Tiro, gol. Gol de Banfield, Fernández. Fernández recibió un pase largo anunciado de Méndez. Perfectamente habilitado Fernández para marcar el gol, para tocar por debajo de la 33 minutos. River es un espanto defensivo. Es una debilidad que camina por la cancha la defensa de River, que le ha permitido a Banfield encontrar en la cancha todos los regalos que River ha hecho para que Banfield los aproveche profundamente y los transforme nada menos que ya en 2 goles. El primero lo había marcado y el segundo a los 33 minutos Fernández. Es un desastre River atrás. Banfield 2, River 0. Además vino de un pelotazo frontal de zurda de Méndez, donde todos salían, hasta Silva que salía del offside y entró tranquilito Fernández y puso el 2-0. Contra River, ni entrenen ni concentren. River te simplifica todo y lo pierde solo. Foul.